labrador. Tiró el martillo y la hoz, dejó los campos de labor y se fue el labrador. Se despidió de Badajoz, a sus tres hijos dijo adiós y nunca más se oyó su voz. El labrador llegó contento a la ciudad que prometía felicidad de verdad, sin en colores, televisores, 10.000 revistas, nada de flores y mucha gente desconocida de mil colores. El labrador en el periódico encontró buen empleo sin color ni sabor, pero los años lo van gastando y a veces sueña y está pensando que feliz era en su pradera de la frontera. El tiempo pasó, como en los cuentos sucedió, y en la autopista alguien lo vio, al labrador. Lleva chaqueta de ciudadano, pero algo extraño lleva en su mano. Es una pala llena de tierra de Extremadura. Volvió otra vez a saludar a sus tres hijos y a su hogar con sus amigos en el bar. Volvió, volvió, volvió a sus campos labrador, a sus tres hijos abrazó. Está de vuelta en Badajoz.